Estamos en comunicación con Luis Barrios y nos gustaría saber en qué situación está Manuel Barrios, perdón, Manuel Barrios, para que nos cuenten la situación en que se encuentran en estos momentos. Manuel, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, Mari Mari de Pupeñi, Mari Mari de Pudahuel, Mari Mari de Compuché. Bueno. Acá estamos, bien, haciendo nuestro reclamo. Bueno, Manuel, a ver, para que la gente se ubique, ustedes estuvieron primero en la delegación de tierras, en dirección de tierras, Sí. allí no los atendieron, los quisieron echar, después los detuvieron y bueno, con todo lo que nosotros ya sabemos, el día miércoles tengo entendido que se reunieron con autoridades de derechos humanos y también de la dirección de tierras, donde les prometieron acompañarlos, pero en un reclamo judicial del tema. Ustedes rechazaron esta propuesta y este acompañamiento que les propusieron allí porque dicen quien tiene que resolver el tema es la dirección de tierras. ¿Hago bien este resumen y desde ahí están acampando frente a Casa de Gobierno? Sí, así como decía Pato, nosotros vemos de que todavía la vía administrativa, como dicen ellos, todavía no la han agotado, así que nosotros por eso volvemos a insistir, por eso rechazamos eso, la propuesta que ellos dicen de llevar la vía judicial, porque aparte es lavarse las manos también y hacer estirar más nuestros reclamos. Nosotros vemos de que todavía puede haber una decisión política de devolvernos nuestro territorio. Entonces, y también les pedimos, porque le tuvimos que pasar por escrito, ayer le hicimos un escrito ahí y llevarlo a la Secretaría de Derechos Humanos, dándole nuestra respuesta, diciéndole que bueno, que nos tengan que pasar por nota ellos, de ver qué trabajo han hecho en decir que la vía administrativa ya está agotada, porque nos dicen que la vía administrativa está agotada, pero no nos dan explicaciones qué camino han tomado para decirnos eso. Así En que concreto, Manuel, se trata de ¿cuántas son? 1.500 hectáreas, puede ser, o algo así. la verdad no sé, pero es bastante grande el campo que estamos reclamando, porque es de donde está la familia Lonconao y la familia Ñanculeo, que son una de las familias más antiguas del lugar. Sí. Bueno, son miles de hectáreas, me parece, ¿no? Sí, es grande, es Bueno, grande. ese campo, ¿lo tiene esa familia o se lo apropió otra persona? La familia sigue viviendo en el lugar, lo que tiene es que así mismo con familia adentro, la dirección de tierra le ha dado una tenencia precaria a Paisani. De hecho, cuando le dio esa tenencia precaria, de hecho, fue también reclamado cuando él puso el candado en la tranquera para el acceso a la comunidad. Sí, me acuerdo. De hecho, hay un fallo de la justicia a favor de la comunidad que él tiene que levantar ese candado, que no puede poner candado en la tranquera porque tiene que pasar gente para adentro. O ¿Y sea, ese y candado ese todavía está ahí, sigue, Manuel? sigue existiendo ese candado. Ese candado sigue existiendo, donde la justicia le ha dicho a este señor que tiene que poner un guardaganado para que la gente circule sin tener ningún obstáculo en el camino, ni que tenga que pasar por su casa a pedir una llave para poder ingresar al campo. Bueno, O sea que nosotros lo que decimos es que no solamente eso, sino que la justicia ya ha reconocido que existe una comunidad en el lugar de la zona de Bahía Crin, no solo por este caso, sino, como decía la otra vuelta también, es que ya no ha reconocido en la larga lucha con la familia Paso también, me acuerdo, sí. que ha favorecido a la comunidad diciendo, existe una comunidad mapuche en el lugar, hay gente de pueblos originarios. Ahora lo que tiene es que el gobierno agotar su vía administrativa de verdad, que tenga que agotarla para que ellos tomen la decisión política de decir, reparar esta parte que ellos en el problema en que nos han metido a nosotros, en el robo de tierra. Claro que sí. Bueno, y ahora ustedes están ahí en Casa de Gobierno esperando eso. Sí, esperando nuestra respuesta del primer día que estamos acá, de eso, de decir que ellos tengan que tomar la responsabilidad esta y la voluntad de respetar nuestro derecho. Así que estamos esperándolo que seamos atendidos, y si no, vamos a seguir acá. A ver si entiendo el razonamiento. Ustedes dicen Este no es un tema judicial, porque quien entregó la tenencia precaria, que quede claro, sí, precaria, fue la Dirección de Tierras, y es la Dirección de Tierras quien puede retirar esa tenencia precaria. ¿Es así? ¿Pienso bien? ¿Estoy planteando bien el tema? Sí, sí, es así. Sí, sí. Uh-huh. Nosotros vemos de que dentro de lo que es la ley, como ellos dicen, decirnos a nuestro territorio tierras fiscales, nosotros vemos que todavía el gobierno puede dar ese paso, es decir, a desalojar a Paisani o proponerle algo a Paisani para que abandone, porque ni siquiera vive, o sea, lo que ha hecho este tipo, para hacer lo que hizo en el lugar, siempre tuvo que estar con complicidad del gobierno, o sea, Vialidad le dio el alambrado para que alambre nuestro territorio. Uh-huh. El tipo ha puesto animales dentro del territorio, o sea, ni siquiera vive dentro del territorio. Ajá. En donde nosotros estamos reclamando. A ver, para seguir en línea con esto. Ante este planteo, ¿qué les respondieron desde la Dirección de Tierra? Tengo entendido que le dijeron que primero no las reconocían como comunidad, ¿no? De hecho, en principio nos siguen desconociendo hasta el día de hoy. Era una de las propuestas que ellos decían. ¿Y por qué los desconocen como comunidad? No desconocen porque no tenemos, o sea, porque ellos quieren que le entreguemos el relevamiento de la 2660 y que tengamos una personería jurídica, que no hay nada que diga que nosotros, claro, tenemos que tener una personería jurídica. ¿Y se aplicó la 2660 ahí en los territorios esos o no? Sí, sí. Ajá. De hecho hay un relevamiento. Pasa que acá lo que tiene es que también hay cuestiones políticas de por medio. Uh-huh. O sea, porque nosotros lo hemos comunicado con el INAI. El INAI en su momento también dijo que los trabajos que habían hecho los técnicos y toda la gente estaba mal hecho, o sea, nosotros no es culpa de la comunidad que, uh-huh, que también, esa es la respuesta que nos dan del INAI. Después la gente del CODESI dice que sí, que el relevamiento está bien hecho, y así que acá hay una cuestión de política de por medio. Ajá. Así que nosotros quedamos en el medio entre la parte burocrática, el juego político este que entramos, y al final siempre la espera se hace a favor de otra gente. Ahora, el CODESI dice que se hizo bien. ¿Los está apoyando el CODESI, usted, el Consejo de las Comunidades Indígenas? Mire, hasta el día de hoy el CODESI no, ni siquiera ha venido a ver, no solamente como institución, sino como persona. Todavía no se ha acercado ni siquiera hasta casa donde estamos, en la campe, hace varios días. Ni tampoco por lo que nos pasó, de que nos llevaron presos, nos sacaron esposados. Bueno, eso, todo lo que hemos venido contando y lo que ha venido pasando, no se ha acercado nadie del CODESI todavía acá en el lugar donde estamos. Ajá. Ni siquiera la Secretaría de Derechos Humanos se ha acercado. Bueno, esto es muy grave. Tuvimos que ir hasta el lugar, y cuando le dijimos a Daniel Badié también que haga ejercer nuestro derecho, que ellos tienen que proteger nuestro derecho, Daniel Badié también lo que nos pidió es que pasemos por ventanilla nuestro pedido, porque ellos estaban llevando como un registro de las denuncias, está más preocupado por el registro de denuncia que por la denuncia que nosotros grabe lo que estábamos diciendo en el lugar. Uh-huh. Y no quiso tomar la denuncia porque tampoco le firmamos lo que ellos nos estaban proponiendo. Uh-huh. Está. Bueno, castigo, esa forma de castigar que tienen hacia nosotros. Ustedes, claro, no quieren lo que nosotros, no le vamos a recibir ninguna denuncia. Ajá. ¿Y cómo sigue esto, Manuel, ahora? Porque seguramente, a ver, me imagino que las autoridades provinciales están apostando a que ustedes se desgasten, que se cansen y que finalmente se vayan. ¿Cómo la piensan seguir ustedes? No, nosotros esto, lo bueno es que nosotros cada día nos estamos fortaleciendo más, porque pasa gente, nos alienta, o sea, con nuestra familia, cada vez estamos cada vez más fuertes, o sea, no nos asustaron el primer día que nos pusieron la esposa, mi tía, mi mamá y al hermano Paso, que nos sigue siempre apoyando en nuestro reclamo, no nos asustaron, no nos van a asustar y vamos a seguir acá esperando nuestra respuesta, y reclamando nuestro derecho, que es el que nos ha enseñado toda la vida nuestro abuelo, que ha ido diciéndole a la familia, este pedazo de tierra hay que defenderlo como sea. De hecho, como todos saben, a mi abuelo lo metieron 2 años preso para que el padre de este paisani pueda alambrar y hoy tenga un título de propiedad, pero con este pedazo de territorio lo vamos a defender y vamos a seguir estando en el lugar. Es así. Bien, Manuel, te agradecemos mucho y bueno, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y que realmente las autoridades se acerquen para ver cómo se resuelve esta situación de despojo que han sufrido esa comunidad allí en la zona de Bahía Creek. Así que bueno, un abrazo y seguiremos cerca de ustedes allí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y otra de las cosas que nosotros vamos a decidir de la manera que queramos vivir, no van a decidir eso de empobrecernos y llevarnos a que seamos peones de ello toda la vida. Muchísimas gracias.